Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Ayer les comentábamos que hoy les íbamos a hablar del Halcash. Pues bien, hoy tenemos en el estudio a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, y a Ana Vázquez y a Fernando Quintela de Caixa Galicia para que nos hablen del Halcash. ¿Explicamos a los oyentes en qué consiste el Halcash? Déjame que haga una introducción sobre el Halcash, porque precisamente me considero que es uno de los elementos más innovadores de la banca en un proyecto en el que además inicialmente participó como entidad financiera fundadora Caixa Galicia. Es una de las entidades que crearon el concepto y quizá pues es preferible que lo diga alguien que no es de la caja, porque así pues no parece que es autobombo. En este caso, como mucho, parecería que es un poco de apoyo. Este sistema permite que un particular le envíe dinero a otro a través del teléfono móvil, permitiendo que el que recibe el dinero en su teléfono móvil pueda convertirlo en dinero de verdad en un cajero. Vamos a poner un ejemplo, Fernando, Julián, para que todo el mundo nos entienda. Recibo una llamada de mi hijo a las 3 de la mañana diciendo: mamá, me he quedado sin dinero, estoy tieso. Son, como decimos, las 3 de la mañana y es que necesito dinero para un taxi. ¿Qué hago? Pues lo más sencillo sería acceder a la banca por internet de Caixa Galicia y con el número de teléfono de tu hijo le indicas la cantidad que podría sacar de un cajero, a él le das una de las claves que va a necesitar en el cajero y el sistema le envía la segunda clave por un SMS. Con esos dos datos, la clave que tú le has dado y la que le envía el sistema por SMS, se acerca a un cajero de Caixa Galicia o de cualquiera de las entidades participantes en el sistema y puede retirar el dinero en ese mismo momento para poder pagar ese taxi. Parece como ciencia ficción, ¿no? Pero es así. Otro ejemplo, una persona que está en Madrid, ¿vale? Te llama y te dice: necesito dinero, necesito que me mandes 100 euros, pero ya. Y son las 12 de la noche o las 8 de la mañana. Sí, o al revés, cógeme lotería de Doña Manolita. Ya sabes que si no la pagas no te toca. Entonces, la forma de pagar la lotería tiene que ser con algo tan inmediato como enviar un SMS con Halcash. ¿Les habrá quedado claro a nuestros oyentes lo que es el Halcash? A ver, es una llamada telefónica, ¿eh? Más un SMS. La llamada la haces tú e identificas si quien está recibiendo el código que tú le das es verdaderamente la persona que quieres que lo reciba. Y desde este punto de vista se puede considerar una autenticación biométrica, porque reconoces la voz de la persona con la que estás hablando. Claro, para que todo esto sea posible, la persona con la que estamos en contacto tiene que tener un teléfono móvil. O puede ser un teléfono fijo. No, tiene que ser un teléfono móvil, ¿verdad? No, tiene que ser un teléfono. Actualmente tiene que ser un teléfono móvil. De hecho, una de los de los puntos fundamentales del sistema por el que nos guiamos en su diseño fue que España era el país con mayor concentración de cajeros por habitante y de mayor concentración de móviles por habitante. Entonces, como tenemos el móvil y tenemos el cajero al alcance de la mano, pues ya está. De hecho, una de las cosas que muchos usuarios se preguntarán, pues que es lo que yo me preguntaría, es decir, muy bien, yo recibo el dinero por este sistema, pero ¿dónde lo puedo retirar o hasta dónde llega el sistema, ¿no? Actualmente el sistema pues lo conformamos más de 11 entidades financieras relevantes en su ámbito o zona de influencia, como estamos hablando de Caixa Galicia en Galicia, Bankinter. En la zona sur tenemos a Bancaja, tenemos a Banesto, como una de las entidades referentes. Se ha incorporado recientemente el Grupo Banco Popular y recientemente también ING Direct, ¿no? Entonces estamos hablando ya de entidades con mucho peso específico en su sector y que prácticamente cubrimos todo el territorio nacional con ellas. ¿Y hasta cuánto dinero puedes enviar a través de un Halcash? El máximo que actualmente se está gestionando son 600 euros. Es por un tema de básicamente de normativa de blanqueo de capitales exigido por el Banco de España y ese es el límite actual. Pero es más que suficiente para el uso cotidiano que le estamos viendo. Es muchísimo más seguro que una tarjeta, ¿verdad? Porque nadie puede saber la clave secreta que tú has recibido en tu teléfono móvil, solo tú. tiene muchos elementos de seguridad. El primero que comentaba es el elemento biométrico, que implica que la persona que envía el dinero reconoce la voz de quien lo está recibiendo. Y fulanito, mándame 400 euros. Tú estás en contacto con la persona que te está pidiendo los 400 euros. Claro, incluso si te equivocas al poner el número de teléfono móvil a través de la banca internet cuando envías el SMS, puede ser que quien reciba el mensaje sea otro teléfono que no es el que tú querías. Pero no se va a enterar de nada, claro. Porque no tiene el otro código. Efectivamente. O sea que tienen que ser dos códigos. Es muy intuitivo, la verdad que es un nivel de seguridad que cualquiera puede entender, y eso es uno de los elementos fuertes del sistema. Muchos de los sistemas de seguridad que se implantan son complejos y su debilidad nace de su complejidad, porque es muy fácil de engañar a los usuarios. Y ahora vamos con una empresa emprendedora. La conocida bodega Marqués de Bizoja acaba de constituirse en grupo empresarial bajo el nombre de Marqués de Bizoja SL. Las dos divisiones de la empresa son Bodegas Marqués de Bizoja y Gotas del Marqués, diferenciando así de manera clara las dos ramas de actividad de la empresa. De esta forma, la producción vitivinícola y la promoción de sus tres caldos en el mercado nacional, así como su expansión internacional, quedan en manos de las bodegas. De la investigación y el desarrollo de los nuevos productos no vinícolas, se encarga Gotas del Marqués, un paraguas que acoge al novedoso aguardiente de Orujo en sobres monodosis, único en el mercado. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.